Buenas noches a la audiencia en esta nueva columna de libros y autores. Hoy tenemos como invitado al poeta. Bueno, es un largo camino el que ha recorrido, es arquitecto, guionista, poeta, ensayista, gestor cultural, Jorge Hartmeyer. Nació en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, en el año 1968. Ha publicado los libros de cuentos Sobre espejos, Animales íntimos y Arquitectura antigua. Los libros de divulgación Artaud para principiantes y Poe para principiantes. El poemario Juguetes antiguos, 16 entrevistas a escritores, entrevistas a la música argentina y perfiles vernáculos, diálogos, una serie de reportajes a personalidades de la cultura argentina. Ha sido secretario de redacción de la revista El Anartista y Expreso Nova y ha colaborado también con diversas notas y entrevistas en la agencia Paco Urondo, en la revista Esperando a Godot, Lilith, Indie Hoy, revista Ruda, Sonámbula, Tamaño Oficio, No Retornable, etc. Realmente es muy amplio el trabajo que ha realizado Jorge. Bueno, arquitecto, como decía, docente, guionista, dibujante, ha incursionado en la dramaturgia, ha tenido columnas de radio y realizó diversas curadurías en el Centro Cultural Kirchner. A comienzo de 2021 fue premiado por su crónica en el marco del concurso La vida en tiempos de peste, organizado por la revista Caras y Caretas. En 2018, Ediciones La Más Médula publicó Miguel Ángel Busto, biografía de un poeta militante. Bueno, yo a Miguel Ángel Busto, en lo personal, lo conocí justamente a través de Jorge Hartmeyer. Acá en la mesa tenemos este hermoso libro que editó La Más Médula, y realmente es un trabajo impecable que ha hecho Jorge de investigación biográfica, como así también este último, que es Variaciones di Benedetto, y como él bien aclara en la introducción, no es un libro biográfico, ¿no?, sino que es un trabajo, un extenso trabajo con viajes que ha tenido que realizar a la provincia de Mendoza Jorge en su momento, para poder entrevistar a diversos personajes, digamos, o personas que conocían a Di Benedetto, ¿no? Un gran escritor que lamentablemente estuvo desaparecido, estuvo exiliado y que ha sido poco reconocido por la literatura argentina. Recién hoy, después de unos cuantos años de su desaparición física, ha aparecido el libro con todos sus cuentos, que eso lo podemos leer en la biblioteca de acá de Capilla del Monte. Está un ejemplar del libro este de Di Benedetto. Bueno, como decía Jorge, es un incansable trabajador de la cultura, y yo lo conocí atrás de un puesto de libros, ¿no? Nos conocimos a través de la literatura y hablando de libros los domingos a la mañana, largas charlas. Y bueno, ha sido fantástico cruzarlo en la vida. Él nos va a regalar con su voz algunos textos poéticos que ha elegido, porque bueno, no podemos, por cuestiones de tiempo y espacio, abocarnos por ahí a lo que es el ensayo o a los cuentos. Pero vamos a escucharlo entonces a Jorge Hartmeyer leyéndonos para esta columna algunos de sus poemas. Hola, soy Jorge Hartmeyer, escritor, dibujante y periodista del ámbito cultural. Tengo una decena de libros publicados. Los dos últimos fueron una biografía sobre la vida y obra del poeta Miguel Ángel Bustos y un ensayo sobre el escritor mendocino Antonio Di Benedetto. En estos momentos me encuentro abocado a escribir una novela basada en la vida de mi abuela paterna, nacida en Jovita, Córdoba, Y estoy también interactuando con otra gente en un proyecto que se llama Ana Planeta, si lo quieren buscar en Instagram, Ana Planeta con doble N. Gracias por la invitación y bueno, voy a compartirles tres textos. Gracias a la invitación de la radio y de Claudio González Baeza. Saludos a toda la audiencia. Mi poemario Juguetes Antiguos, este tigre. En el patio tengo un tigre. Es manso, muy manso. Está allí desde la casa. Está allí desde siempre. Desde luego manso. El tigre en el patio. Aunque ciertos días, ciertas noches, algunos inviernos. Gira y gira, cuerpo crispado. Gira y gira, en el patio el tigre. Roza las paredes, araña las baldosas. Afila sus bigotes, gruñe. Y gira en el patio como un dorado bailarín. Manso, gira en el patio como agobiado. Exhausto, empateado. Gira y gira, con la antigua mansedumbre de los tigres. Entonces le abro la puerta. Ha devorado 4 o 5 visitantes de la casa. Es tan difícil recordar. Con sumo cuidado, con mucha delicadeza, mansamente. Luego, sin abandonar su calma, su admirable antigua mansedumbre, regresa al patio y espera, manso, su próxima vez. Una anécdota que cuenta como librero Jorge Hartmeier, que me resultó interesante leyendo una entrevista que le hacía la agencia Paco Urondo. Decía, cuenta que los domingos venía un señor, calismán, siempre trajeado y con sombrero. Era anarquista, eso decía. Me preguntaba, ¿le puedo robar un libro? Sí, calismán, puede, pero que no supere tal precio. Un ladrón ejemplar. Por otro lado, dos cuestiones que me parecieron interesantes y que siempre remarco en cuanto a la escritura. Escribir no es solamente tomar un nabirome y dejar caer frases en un papel. Para poder llegar a ese ejercicio de la escritura hay que leer mucho. Y bueno, Jorge dice esto: la escritura se aprende con lectura y experiencia, a pura noche, a pura calle. Bueno, es un aditamento, ¿no? La pura noche y la pura calle. Y otra frase que rescaté dice: suelo leer los libros hasta el final, aunque me resulten insoportables. Cosa que yo no hago. Cuando un libro me resulta insoportable, lo dejo por la mitad y me cuesta mucho retomarlo. Vamos a escuchar dos textos más que nos ha compartido Jorge. Juguete. Hace tiempo, en un día acantilado, perdí mi juguete más juguete, mi único. A partir de ese momento fui, paso a paso, perdiendo varias cosas. Discos, dioses, mujeres, poemas, trabajos, libros de macedonio, papeles. Pero mi sangre se detiene cuando recuerdo la pérdida de mi juguete más juguete, mi único. Mece tigre. El tigre mece a mi niño, a mi ya sin jaulas niño. Lo mece entre los dientes el tigre, a mi niño barro roto tan salvaje para mi niño. ¿Y qué es eso allí? Esas telas en el aire. Vestigios que arrancaste con tu boca, mi piel. Mece a mi niño hasta el sueño entre dientes, con la suavidad propia de los tigres. ¿Y qué es ese rojo en las fauces, en el suelo, allí? ¿Mi vino o mi sangre? Llave tigre. Poder dominar al tigre, encerrarlo en una jaula, pero no en esta jaula de nieve. Dominarlo, conservar la llave y pasearlo en las tardes azules. Dominarlo, no perder al tigre, dominarlo y mirarlo en el reflejo del ojo y usar su refugio en las noches de invierno. Ana Planeta, los viajes de Ana Planeta, árboles 2. Aquella noche, ciertos árboles comenzaron a realizar acciones al borde de un río. Los árboles, claro, se movilizan, y no solo sus ramas y sus hojas. El cacique Tulián, dicen, los organiza en esos anocheceres. Las hojas registran el mensaje de las estrellas. El río Quilpo desconoce el origen de su nombre, pero sin embargo sus corrientes responden a Tulián. Hogar de tortugas y peces como las carpas, las tarariras, dientudos, mojarras, viejas del agua y los bagres y después. Quilpo, obedece a Tulián, el último de los comechingones, águila de trueno. A orillas del río los árboles caminan. El momento se detendrá. Será que lo ha indicado el Quilpo. Los caballos trotan cruzando el río y al llegar al otro margen desaparecen de la visión. Se puede evocar el sonido de sus crines, pegasos sin alas que emergían del río para lograr el buen arte de desaparecer. En las noches, los ruidos y sonidos a orillas del río se multiplican y sobredimensionan, y la corriente se detiene en su promesa. Sonidos de jaguares, leones y pájaros asesinos besan la oscuridad de los durmientes. Es de noche, el Quilpo se ha detenido. En ese momento es cuando los árboles se movilizan. No solo ramas y hojas, también sus tallos, sus troncos y raíces. Comienzan a recorrer la costa del río. Admirables son los movimientos de sus extremidades emergidas de la tierra. Los pájaros revolotean, respetuosos. Los árboles recorren todo el margen del río. Los caballos duermen para aplacar sus ansias. Los peces se detienen bajo el agua. Los humanos ya no existen, durmiendo en sus carpas. Los pasos sólidos dominan el pasaje oculto y secreto. La noche es larga y el río lo sabe. La primera claridad indica a los árboles que deben regresar a tierra antes de la gran decisión. Y entonces amanece y ellos regresan a sus sitios. Y los pájaros comienzan a realizar sus vuelos. Los caballos recobran sus crines y comienzan a galopar salvajemente atravesando el río, y los peces se movilizan en el fondo en pos de su alimento, y el río retoma su corriente, y la mañana descubre al animal humano en sus tinieblas. Y después. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Que eras bueno, tu ilusión fue de percar, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena. No te olvides de mí. Que vivo enloquecido, porque no te olvide, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel. Tu voz. Escuchamos en el cierre Grisel de José María Contursi y Mariano Mores en una versión de Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Elección del autor Jorge Hartmeyer me pidió que pasara este tema. Él nos acompañó en el primer encuentro de literatura en las sierras en el año 2022 y se hospedó justamente en la hostería Atalaya, que es donde Contursi conoció a Grisel y nació esa bella historia de amor. Bueno, audiencia, amigos, buenas noches, muchas gracias por la atención y nos estamos encontrando el próximo martes con esta columna.